radiosemilla.com.ar. Te cuento un secreto. Radiosemilla.com. Hola, estamos acá en el Ministerio de la Ciudad, hoy viernes 31 de julio. Basta de curro, la reta, basta de jugar con la salud de los trabajadores. Los enfermeros necesitamos que nos provean ropa diaria limpia. La reta, no estamos pidiendo mucha plata, estamos pidiendo que laven los uniformes, porque no los queremos llevar a nuestras casas. Los uniformes llevan carga viral, la reta. No podemos estar llevándolo a nuestras casas. Hay que atender a la población en una época de pandemia, mal alimentada, mal descansada, sufriendo estrés de no contagiar a nuestra familia. Los tenemos que aislar de nuestra familia porque somos esenciales y somos de riesgo. No nos nieguen más materiales para protegernos. No nos nieguen los hisopados. Basta solamente de hablar de camas, de muebles. Tienen que mirar al personal de salud hospitalario que hoy está en la primera línea de lo que toda la comunidad ya sabe de esta pandemia que está trayendo tragedia, sufrimiento. Y a nosotras nadie nos cuida. Necesitamos aumento de salario para no tener doble empleo, para no enfermar a nuestra familia. Señor Larreta, usted vive con 37.000 pesos al mes. Usted le puede comprar a sus hijos ropa, comida, pagarle la vivienda. Con 37.000 pesos al mes, señor Larreta, usted puede pagar la calefacción con 37.000 pesos al mes. El alquiler, necesitamos una recomposición salarial ya. Necesitamos que nos reconozcan como profesionales de la salud, señor Larreta. No somos administrativas. Hoy en día los administrativos están atrás de una ventanilla protegida por un vidrio. Nosotros estamos al lado de la cama de los pacientes. Nosotras les damos de comer a los pacientes. Atendemos todas sus necesidades, atendemos las urgencias. No somos administrativas. Nos formamos para cuidar a la población. Hoy más que nunca necesitamos que nos reconozcan en la carrera profesional. Tenemos compañeras, colegas muertas, enfermas, que no han muerto en la pobreza por su política hacia el sistema de salud de la ciudad. Señor Larreta, señor... Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Los trabajadores de la salud son la primera línea de lucha contra la enfermedad en esta pandemia. Sin embargo, hay una gran hipocresía al respecto. Hace un tiempo, miles de personas salían a las 21 horas a aplaudirlos y al mismo tiempo eran golpeados, maltratados y echados de consorcios por la posibilidad de traer el contagio. Esa hipocresía que se ve en la sociedad se traslada a los gobiernos, que los llama héroes, pero a la vez no le entrega los materiales de protección, los elementos de protección personal para evitar que se enfermen. Y de esa manera miles de trabajadores de la salud se enferman y otros mueren. A la vez, derechos no reconocidos, como el profesionalismo de los enfermeros, se mantiene en esa situación. Y no solo eso, sino que permanentemente le intentan quitar derechos. Estamos entrevistando a Iván Sotomayor, trabajador de la salud, enfermero del Álvarez y miembro de la Interhospitalaria. Muchas gracias, Iván, por esta entrevista y nos seguimos viendo en la lucha. Hola, Tano. Bueno, soy Iván Sotomayor, enfermero del Hospital Álvarez. Hace 35 años trabajo ahí en el barrio de Flores de Capital. Soy integrante de la Interhospitalaria, un movimiento un grupo, digamos, residual del gran movimiento de enfermería que escandalizó a muchos vecinos en las calles y que puso en jaque de alguna manera a la RETA en la ciudad de Buenos Aires cuando reclamábamos que la enfermería tenga reconocimiento y las condiciones laborales que necesita un profesional de salud que atiende gente enferma, ¿no es cierto?, y gente sana también. Esa es mi identidad hoy. He militado en otros espacios gremiales, pero esta vez estamos en una construcción horizontal, democrática, la verdad, muy, muy combativa también, bastante ingeniosa, que lleva más de un año y medio levantando y sosteniendo las banderas y los mismos reclamos que muchas otras organizaciones que en ese momento acompañaron, hoy las han bajado. Me refiero concretamente no solamente al reconocimiento de la enfermería y las condiciones laborales, sino que ya nuestras condiciones laborales eran malas y riesgosas, y con esta pandemia ahora son casi suicidas. Estamos en una situación difícil, tenemos dos compañeros que han muerto en la ciudad de Buenos Aires, y lo peor es que nosotros esto lo vemos, lo sabíamos. O sea, para nosotros es crónica de una muerte anunciada. Actualmente hay una retracción muy grande que tiene que ver con el miedo, no solamente al riesgo biológico que tenemos en los hospitales, que es muy grande y que está fundamentado en jornadas extensivas, demasiado largas. Imagínate que si una enfermera trabaja 10 o 12 horas seguidas, sin duda en las últimas horas de su jornada no está en un 100%, no tiene el mismo reflejo, no puede poner la misma atención. Y aumenta muchísimo el riesgo de iatrogenia y cosas terribles que pasan. Así que esa situación con la pandemia en este momento, digamos, quedó mucho más al desnudo. Nosotros ya habíamos comprobado la crueldad del sistema de salud, la hipocresía de los políticos, de los funcionarios, y ni hablar de la burocracia sindical, ¿no es cierto? En ello nosotros encontramos un enemigo, alguien que en los hospitales persigue. Hay que pensar, hay algo importante, Tano, que es que en la ciudad de Buenos Aires hay 9.000 personas trabajando en enfermería, de las cuales el 85%, o sea, unas 7.000, son mujeres. Esto hace que el colectivo tenga un doble, digamos, yugo sobre su espalda. Primero el de trabajador de servicios, ¿no es cierto?, de salud, y el segundo de mujeres. Con lo cual ahí hay una cuestión, una hegemonía médica marcada muy fuerte, ¿no? Que tiene muchísimos años. Y que bueno, que de alguna manera nosotros venimos cuestionando, venimos mostrando, tratando, haciendo mucho debate, informando mucho. Y hoy estamos acá en ANSAVO, hoy estábamos hablando con los compañeros, ellos hace un año que están en esta situación. Nos hace recordar muchísimo algunos aspectos que también están vinculados con la lucha de enfermería y de los hospitales. También hubo, si ustedes recuerdan, el año pasado en diciembre, con los residentes también en la ciudad de Buenos Aires, un movimiento muy grande también en defensa de esas condiciones laborales. Y volviendo acá con los compañeros de ANSAVO, la verdad que me siento raro, porque siento alegría de ver gente que lucha, gente que resiste, pero también es muy fuerte el testimonio de los compañeros. Es muy difícil decir que la solidaridad no va a alcanzar. Me parece que no nos va a alcanzar la solidaridad, que vamos a tener que ser más audaces, ingeniosos en ver cómo hacemos para que la sociedad deje de aplaudir cuando algún sector se queda sin trabajo, se queda sin derechos o se queda, fundamentalmente, se queda excluido, ¿no? Esa es la palabra. Así que hay que buscar un sistema nuevo, ojalá que no volvamos a la normalidad, es lo único que quiero. Me parece que tenemos que aprovechar, estamos tocando fondo en una pileta increíblemente, porque no estábamos así hace 5 o 10 años atrás, teníamos muchos problemas, pero hoy creo que estamos tocando, y lo que el tiempo que viene, este año que viene me tiene muy preocupado por las condiciones sanitarias en el país, son terribles y está quedando demostrado. Todo el problema que hay en las villas, en la ciudad es lo más desigual y esto se está notando enormemente en los barrios populares donde la gente ya por dengue y ahora por COVID está enfermando y muriendo y la verdad cagándose de hambre. También hay mucho movimiento, claro, a pesar de esta retracción y este miedo a lo biológico y al patoterismo, a la persecución de los directores, igual esto termina siendo... pasado por arriba, las compañeras en los hospitales se organizan y salen y siguen reclamando. En el Ramos Mejía, en el Durán hubo un acto, un abrazo, por la muerte de nuestro compañero Julio Gutiérrez. En el Hospital Rivadavia también hubo otro compañero, Aguilar, José Aguilar, que también falleció un domingo, el Día del Padre, murió compañero. Así que hay mucha bronca en los hospitales. Algo que persiste y que sin duda va a persistir. Nosotros tenemos mucha desazón, vemos cómo se dan las cifras y cómo se hacen amigos, que parecen, digamos, Alberto y Horacio, y vemos una simetría, ¿no? Tampoco queremos, no me interesa hablar bien de ninguno de los dos, pero sin dudas, nos toca vivir lo que nos está imponiendo la Reta y bueno, es increíble que le den oxígeno desde el otro lugar, ¿no? La verdad que a nosotros eso nos tiene muy, muy desencantados los compañeros que son kirchneristas. Tenemos muchas compañeras que estuvieron acompañándonos y que realmente las notamos bastante decepcionadas, ¿no? Por varias cosas. Ya no es la primera vez que Alberto se va para atrás con un poquito de presión nada más. Y bueno, queda nosotros tener empatía con los compañeros y seguir fortaleciendo las protestas, que por ahora son aisladas, pero con mucha potencia, mucha seguridad. Y otra cosa quiero decir, si no hubiéramos tenido todo ese movimiento de enfermería en el 2018 y 2019, hoy las enfermeras no se atreverían a denunciar lo que están denunciando. Ahí hay una cantidad impresionante de recursos de amparo que se han hecho por elemento de protección personal, por reducción horaria, por aprietes, por infinidad de cosas que están ocurriendo que violan todo tipo de normativa, de protocolo y de sentido común, que es lo peor. Tenemos aislamientos que son carcelarios prácticamente, lo contaba el otro día los compañeros del Durán. Gente que se va a internar y después le tiene que pedir al familiar por celular, le pide una estufa y una frazada porque no tenés calefacción. Se supone que puede tener una enfermedad pulmonar y te ponen en un lugar que no tiene calefacción. Bueno, eso es solamente una muestra. Recién hablábamos con un compañero de Gotham, me parece que es necesario que vayamos pensando en algún tipo de prensa, en algún tipo de espacio donde podamos conectar todas las luchas de la fábrica recuperada, porque es muy importante, va a ser muy necesario. Me han levantado, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, esta mañana. Más, ¿a dónde fue la mano? Les habla Juan Carlos Vera, enfermero de emergencia del Hospital Dr. Carlos Bandolino Gondo, conocido como el gastro. Así estamos trabajando 12 horas en estas condiciones. Como ven, los compañeros, estamos trabajando todos con el equipo puesto, equipo que nos compramos de nuestro propio bolsillo, que no nos dio el Ministerio de Salud, perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto, lo tienen mis compañeros, es todo comprado. En este espacio pequeño, reducido, somos tres compañeros. Fíjense, están pidiendo una distancia de 1,50 m, 1,80 m, no llegamos, y estamos acá todos compañeros, todos apilados y amontonados. Este es el estar de enfermería. Ahora, con respecto a lo que es el tema de terapia intensiva, está rebalsada. Se ha cerrado el tercer piso, se ha empleado un piso de cirugía para internar pacientes con COVID, y si seguimos en esta línea, en esta traza del aumento del famoso pico, creo que ya no es llamada la primera línea de defensa, sino sería la segunda línea de trinchera. O sea, estamos retrocediendo. Pero hay que estar 12 horas con todo esto encima. Si alguien de nosotros quiere tomar algo, los demás tenemos que salir, tiene que entrar el compañero, tomarse algo caliente, un café, un té, un mate, salir y entra otro compañero. Ya que lamentablemente no podemos tomar mate a través del barbijo. Los N95 no nos dieron. Empleamos esto y no sirven prácticamente para nada. ¿Qué más podemos decir? Estamos peleando y librando una batalla en forma desigual. Desde el Bonorino Dondo, el gastro, acá con todas las compañeras, somos tres en esta tarde. Hacinados y con el equipo puesto durante 12 largas horas. ¿Cómo terminamos? La situación aquí en el hospital es compleja, el cierre del área que tiene que ver con los más chicos, con la pediatría que se ha cerrado. Contanos. Sí, la unidad de pediatría está cerrada hace 48 horas. Hubo 8 contagios de médicos. Ahora en este momento se están desinfectando esas unidades. Así que, bueno, hoy contamos con un servicio cerrado. Hace unos meses también acá contamos con, no sé si ustedes recuerdan, con la unidad coronaria que también estuvo cerrada. O sea, es alarmante la cantidad de contagios que hay entre trabajadores de la salud, especialmente los enfermeros. Hoy hay 56 enfermeros contagiados. Ya se siente la sobrecarga laboral, el recargo de trabajo, la angustia de los compañeros. La verdad que se está trabajando muy dramáticamente, estresadamente, todos los trabajadores de la salud, y sobre todo también precarizado, porque hay falta de enfermería. Ya lo había, el sistema de salud ya viene desde hace 10 años un deterioro de parte del gobierno de la ciudad, de la Reta, viene un deterioro importantísimo, un ajuste, vaciamiento. Hace meses atrás estamos hablando del cierre de los hospitales. Hoy tenemos esta situación. Los enfermeros, yo recién hablaba algo con usted recién, la verdad que el gobierno de la ciudad, la Reta, hipócritamente llamaba a los enfermeros como héroes, cuando la verdad que están precarizados, sueldo de 35.000 pesos, la mayoría de los trabajadores están con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, no los reconoce como profesionales. A los enfermeros, instrumentadoras quirúrgicas, licenciados vía imágenes. La verdad que nosotros estamos reclamando, trabajando muy mal, pero aparte de eso, con sueldos que no son dignos, y la verdad, la reta dice, son héroes, la verdad que es una hipocresía. Tomás, te está escuchando. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Bueno, la pregunta es, hay 56 enfermeros contagiados en este momento, y me decía Pablo que hay solo dos camas en todo el hospital, dos camas de UTI, nada más. Sí, prácticamente se está trabajando llenas. Por ejemplo, la semana pasada estuvo llena, la verdad que hubo varios decesos y muy pocos recuperados, y entonces sí, quedan camas disponibles. Pero la verdad que ante el incremento de cada día de contagio en la ciudad, que se necesita de esos promedio de 1.000 personas, va a necesitar el 5% atención hospitalaria, atención institucional, y esto estamos al borde del colapso. ¿Y han cerrado el servicio pediátrico? Sí, se cerró hasta el domingo, está cerrado, están desinfectando, y la verdad que también no hay enfermería, los enfermeros sí. Hoy los tienen que hisopar y obviamente tienen que quedar aislados, lo están haciendo, que vayan a trabajar porque no hay enfermería. Mi nombre es Claudio Ibero, soy licenciado en enfermería, desarrollo mis actividades profesionales en el Hospital Durán de Cava, en el área de emergentología. Nuestro hospital hoy se encuentra en crisis. En el área de emergentología, el 34% de los enfermeros están licenciados, ya sea por presentar COVID y o por estar por ser personal de riesgo. En el turno de 24 a 6, de lunes a viernes, hoy el 100% de los enfermeros están con licencia por presentar COVID y o por sospecha. Están cubiertos, están siendo cubiertos el turno con recargos. La terapia nueva que se habilitó para la terapia COVID, que inicialmente iban a ser para 21 camas, solamente 16 están disponibles justamente por falta de recursos humanos. Ingresó recursos humanos nuevos al hospital, no en número suficiente, y las bajas actualmente son de 14, y con las mismas circunstancias, con lo mismo que hacía referencia al área de emergentología. Dos enfermeros se encuentran de nuestro hospital, se encuentran ventilados bajo asistencia respiratoria mecánica en estado crítico. Todavía se siguen discutiendo por las licencias para el personal vulnerable, para personas de riesgo. Increíblemente, ¿cuánto más personas tienen que padecer la mortalidad y o la enfermedad para que se acceda a estos beneficios, a esta necesidad? Se tiene que cuidar al que cuida. Pareciera ser que lo esencial es invisible a los ojos de la reta y su gobierno. Enfermería fue excluida de la ley 6035, la carrera profesional. Una ley que por derecho propio teníamos que estar incluida. 24 fueron las profesiones. Enfermería fue excluida, discriminado, desconociendo nuestra actividad esencial dentro de la salud pública. A igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Se nos privó de los derechos y también la dignidad de un salario acorde y justo a los quehaceres que hacemos. Exigimos un tratamiento urgente para el pase a la carrera profesional. Algunas otras consideraciones. La ART no cumple en tiempo y en forma con la asistencia y se demora en más del doble de tiempo para las altas, con lo que significa puntualmente en la organización asistencial. El bono de ANSES de los 20.000 pesos, que repartidos en cuatro cuotas de 5.000 pesos, te enfermás y no lo cobrás. Habrás hecho mal las cosas para no cobrar el bono, ese bono, qué decir del valor. Debemos cuidar a los que cuidan. Debemos cuidar al personal esencial. El personal esencial está, el personal esencial se expone, el personal esencial cumple con los compromisos que ha asumido por formación. Pero hay que cuidarlo. El cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, yo me por favor, mi amor. Dejemos la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con una calle que me dio un solo control, quédate tranquilo. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en dos simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El COVID es mentira. Nos quitan nuestros derechos. ¿Tiranía o libertad? Mi virus, mi cuerpo. Los carteles podrían haberse escrito en español y podrían haber aparecido, mezclados entre cacerolas y banderas argentinas, en las marchas que organizan los anticuarentena frente al obelisco, para protestar contra las medidas tomadas en sintonía por el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Pero no. Las leyendas contra el coronavirus fueron escritas en inglés y se pudieron ver en las protestas contra el distanciamiento social que se implementan en algunos estados en los Estados Unidos. La prensa norteamericana los denomina los anti-quarantine, anti-lockdown o anti-social distance. Y cuentan con el apoyo de Donald Trump, que no decretó medidas de aislamiento social a nivel nacional, dejando esa decisión en manos de los gobernadores. Las críticas contra el confinamiento no solo se observan en Buenos Aires o Nueva York. Desde Asia, donde empezó la pandemia, hasta África, y desde Europa hasta Medio Oriente, por diferentes causas, ya sean políticas, económicas o sociales, en todo el mundo es posible encontrar protestas contra la decisión de la mayoría de los gobiernos de decretar el aislamiento social obligatorio. Es muy difícil establecer un patrón que defina los anticuarentena, pero a partir de una serie de características comunes es posible esbozar un modelo a nivel mundial. Este podría ser un decálogo de la militante anticuarentena. 1. Son nacionalistas. Las banderas de cada país flamean con orgullo en sus marchas y el himno nacional se entona con fuerza a modo de catarsis que libera tensiones. 2. Son libertarios. Libertad es la palabra más utilizada por los anticuarentena, siempre usada a modo de crítica contra la libertad que consideran perdida. 3. Son conservadores. En Estados Unidos se los asocia con el movimiento Tea Party, un sector muy radical que apoyó a Trump. En Brasil se los relaciona con la base más fuerte de Jair Bolsonaro. Y en Argentina desfilaron con fotos del dictador Videla y la leyenda «Mi general se lo necesita». 4. Se oponen al poder central y monopólico de decisión estatal. Cuestionan al Estado que asocian al gobierno sin importar el partido que representen. 5. Son defensores de la propiedad privada. En Estados Unidos se manifiestan contra un posible regreso al New Deal, lo que los republicanos llaman Big Government, y en la Argentina se asocian con la coyuntura económica de la pandemia en la defensa de causas que consideran emblemáticas, siendo Vicentín el ejemplo más paradigmático. 6. Critican las partidas de asistencialismo social, pero consideran legítima la ayuda que reclaman al sector público para dar cuenta de los problemas financieros que fueron ocasionados por el cierre de la economía. 7. Denostan al repentino protagonismo de científicos que asesoran a los jefes de Estado y señalan que la gobernanza sanitaria es anticonstitucional. 8. Decreen de las estadísticas. No importa la cantidad de infectados o muertos que podrían haberse evitado con la implementación de medidas de distanciamiento social. Los anticuarentenas desconfían del origen de esos datos. 9. Ejercen reglas democráticas y son pacifistas. Hacen valer su lícito derecho a la protesta civil y, salvo algunas excepciones, no son violentos. 10. Cuestionan el rol de los medios masivos de comunicación. Aseguran que la prensa difunde noticias falsas para avalar la decisión de los gobiernos que promueven la cuarentena. Sin embargo, suele ser presa fácil de todo tipo de fake news que circulan por las redes sociales. Las protestas contra la forma en la que los gobiernos intentan luchar contra un virus no son nuevas. En medio de la pandemia de influenza de 1918, se creó en San Francisco la Liga Antimáscara para cuestionar el uso de barbijo obligatorio. Su principal líder fue Emma Harrington, una abogada y defensora de los derechos civiles que se convirtió en la primera mujer que votó en ese estado. Muchas veces Harrington se enfrentó con Arthur Berendent, presidente de la Comisión de Salud de San Francisco, en acaloradas discusiones públicas, hasta que Berendent cerró el debate. No podemos prestar atención a tantos agitadores en momentos tan críticos. Nos importa la salud de las personas y no nos interesa si les gusta o no usar barbijo. Rodrigo Lloret para Radio Perfil. Para barritando en enfermería desde algún lugar de la ciudad de Erbil y para todos los radioescuchas de Latinoamérica, una nueva entrega de La Corresponsal. Nunca se sabe cuándo se puede atravesar la barrera del bisólito. Y este jueves por la tarde, quienes militan en contra de la cuarentena obligatoria y se concentraron en el obelisco, volvieron a superarse. Luego del debate entre nacionalistas y libertarios, nuevos ciudadanos tomaron los micrófonos de diferentes medios para mostrarse contra Bill Gates, un supuesto nuevo orden mundial y unas vacunas que estarían elaboradas a base de fetos abortados. Después del violento ataque que sufrieron equipos de comunicación y periodistas que cubrieron el evento, se conocieron las entrevistas realizadas a los autoconvocados. La sorpresa fue grande, cuando se conocieron algunas de las bizarras respuestas de los asistentes. La Organización Mundial de la Salud funciona como una suerte de ministerio del nuevo orden mundial, aseguró un entrevistado. Así fue cuando otra de las protestantes agregó de forma inesperada: no puede ser que nos quieran instalar un nuevo orden mundial, que nos quieran dar una vacuna que va a venir de Bill Gates. ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo esa vacuna no me la doy. Hoy en la mañana, el director de la OMS, ese negro atorrante, hijo de mi pum, reconoció que se equivocaron con el protocolo. Total, ¿qué importa? Se equivocaron. Y le dijeron al señor Bill Gates que ponga la jeta. Y acá todos los idiotas inútiles tenemos que andar con barbijo. Tengo 68 años. La última vacuna me las puse a los 25 años. Sostuvo otro señor enfurecido. El papelón de los autoconvocados en el obelisco. Sus insólitas respuestas. 10 de julio. El Estape Web. Y a la corresponsal. El otro día fui al supermercado, entrando por supuesto en el horario que las autoridades han fijado para las compras de mi rango etario. Y en actitudes había vigilancia, por preservarme de agentes virales, estaba manteniendo la distancia con datos positivos potenciales. Cuando en el carrito con mis guantes estaba acomodando los paquetes, una mujer que no había visto antes, de porte seductor y regordete, se me acercó y me dijo, o yo creí escuchar: afloja ese barbijo que te quiero besar. Se me acercó y me dijo, o yo creí escuchar: afloja ese barbijo que te quiero besar. Y su gestualidad no me dejaba lugar como para interpretar mal las intenciones que manifestaba en contra del buen juicio y la moral. Entonces, con conciencia ciudadana, llamé a los guardias de seguridad para que se la llevaran en cana por atentar contra la sanidad. Los guardias estaban de tapaboca y mientras la llevaban a prisión, yo pude oír clarito que está loca, seguía dándole a esta canción. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Afloja ese barbijo que te quiero besar. Desde el 48 horas antes del inicio de síntomas se considera contacto estrecho a toda persona que ha estado por lo menos 15 minutos a menos de 2 metros sin tener las precauciones en un espacio cerrado, y a toda persona que es conviviente, que comparte baño, cocina, o a toda persona que presta cuidado a una persona que tiene, que ha tenido coronavirus, a un caso confirmado de coronavirus. Sí, nosotros cumplimos con esa definición de contacto estrecho, de una persona que ha recibido el diagnóstico confirmatorio de SARS-CoV-2 o de COVID-19, necesitamos hacer 14 días de aislamiento en forma preventiva, que si nosotros estamos en aislamiento, no tenemos contacto con otras personas y desarrollamos síntomas, vamos a estar interrumpiendo la cadena de transmisión. En ese contexto es muy importante decir que aunque en alguna circunstancia, por algún motivo, nos hagan un hisopado y ese hisopado sea negativo, no implica que podemos retomar nuestras actividades, porque el periodo máximo de incubación de esta enfermedad es de 14 días. Si bien entre el quinto y el séptimo día está la mediana, es posible que pueda presentarse síntomas hasta el día 14. Si no cumplimos con estas condiciones, no somos contacto estrecho, aunque hayamos estado cerca, hayamos pasado por al lado, hayamos estado menos de 15 minutos con alguna persona que fue confirmada por coronavirus. Si algún vecino en otro piso de un edificio tiene coronavirus, no somos contactos estrechos. Y si somos contacto de un contacto estrecho, tampoco tenemos que hacer nada. Mira, el parto humanizado es justamente la búsqueda, la ley está lo que pregona, es que se respeten los tiempos fisiológicos, que se busque hacer las menores intervenciones posibles. Si el parto viene bien y si el embarazo viene bien, no necesita, no requiere intervenciones. Otro punto de la ley es que la mujer o la persona gestante puede entrar acompañada al momento de parir, que no se practique una separación de ella y del recién nacido durante horas o muy temprana, que se les permita el contacto. Son una serie de puntos que son muy, muy básicos, que muchos tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con que se informe a las mujeres de las prácticas que le están haciendo en su propio cuerpo, con el respeto de los tiempos fisiológicos, que se respete el deseo de la mujer o de la persona que va a parir respecto de lo que quiere hacer, que se la informe. Básicamente son esos los derechos que consagra esta ley, y la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió, digamos, ahora estamos en proceso. Somos una de las tres provincias de todo el país, Catamarca y Formosa son las otras dos que todavía no adhirieron. La excusa que se usó durante años es que era una ley de oficio que regía para todo el país, pero bueno, la realidad es que es una ley que cuesta mucho hacer efectivo el cumplimiento. Claro. Era necesaria porque, por supuesto, que la adhesión también te permite la reglamentación. A su vez, nosotros presentamos desde nuestro bloque una ley complementaria, que es un plan estratégico provincial para el parto respetado, para hacer un trabajo territorial, para hacer un trabajo de acompañamiento a las mujeres. Muchas veces cuando se habla del parto respetado, se dice que, bueno, que hay que empoderar a las mujeres. Hay muchos colectivos, muchas agrupaciones que trabajan en la información, en acompañar a las mujeres, a las personas que van a parir, pero entendemos que la responsabilidad de generar las condiciones para las libres elecciones, sí, y de generar las condiciones del buen trato, porque a veces directamente hay maltrato explícito hacia las mujeres en salas, sí, de parto. Totalmente, claro, justamente lo que busca esta ley es erradicar la violencia obstétrica. Desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada y no es un horario muy amigable para los médicos. Era mamita, nena. Llegué por un control por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones. La clínica decidió que solo podía esperarme por reglamentación hasta la semana 41. Voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula. Me dieron buscapina, con eso estaba bien, pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual. Y bueno, ahora tenés que pujar. Y yo no tenía ganas de pujar. Y me querían hacer pujar en ese momento, me decían que lo estaba haciendo mal, yo quería gritar, no me dejaban gritar. Yo me quería levantar y no me dejaban. Y en lo posible tampoco tenía que levantar mucho la voz o gritar. Cuando estaba esperando a Manuel, entraban las parteras y me introducían cosas en el suero y nunca me decían qué era. Y yo les preguntaba y me sobraban y me trataban soberbiamente. En el último tacto se dieron cuenta que Jonás estaba de cara y por lo tanto me tenían que hacer una cesárea sí o sí. Entró el médico y al ver que yo no estaba dispuesta a una cesárea, Me amenazó diciendo que él ya estaba ahí, que si no hacíamos la cesárea en ese momento, él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba, así que no me dieron opción. Y el momento crítico llegó cuando lo sacaron a Jonás y se lo llevaron a neonatología sin ponerlo sobre mi pecho, sin dejármelo ver, sin dejar ir a mi compañero con él. Cuando pregunté qué seguía después de 40 minutos de practicar la peridural, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes, vas a apretar fuerte y te vas a aguantar el dolor. A mi hija me la arrancaron de la panza porque la sentí. Se la llevaron, pedí de verla, pedí de ponerla a mi pecho. No me la mostraron, no me la dejaron oler, no dejaron que le diera un beso, no dejaron que le viera su cara. Mi hijo nació bajo el efecto de la anestesia total. Nació dormido en el momento donde más despierto tenía que estar. Estaba anestesiada, tirada en un pasillo, sin poder moverme, muerta de frío, y nadie que me respondiera si mi hija siquiera estaba viva. Yo ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido en realidad estaba bien. Era una persona normal por haberme sentido tan mal. Y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Profesionales de la salud tienen obligación de entregar información oportuna, completa, accesible y fidedigna según la resolución 1 del año 2019 del protocolo ILE de Interrupción Legal del Embarazo Nacional. Es nuestra obligación como docentes dar a conocer esta información. Es un derecho de niñas y adolescentes. Estamos obligadas a la transparencia activa. Esto quiere decir que no debemos esperar a que nos pregunten por el derecho al aborto. Nadie puede decidir libremente si no cuenta con información sobre todas sus opciones. Lo dice el artículo 86 del Código Penal desde 1921. Lo dice la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 20 sobre el derecho que garantiza la salud integral. Lo dice la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus artículos 22 y 23, donde garantizan el acceso a la atención integral de la salud en forma universal, igualitaria y gratuita. La dimensión psicológica y social son parte de la concepción integral de la salud. Así lo definió la Organización Mundial de la Salud y se encuentra presente en el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El personal médico debe brindar información sobre la práctica del aborto seguro. También es su deber dar información sobre todos los métodos anticonceptivos. Alcanza tu palabra y tu firma en una declaración jurada. Lo garantiza la Ley 114 en el artículo 17. Tenés derecho a ser oída, que te escuchen y que respeten tu derecho a la autonomía para decidir. Si te piden una orden judicial o denuncia penal, están negando un derecho y cometiendo un delito. Según el nuevo Código Civil, tienen autonomía progresiva en la toma de decisiones fundamentales en su vida. Según la Ley 114, las niñas son sujetos de derecho. Tienen autonomía plena para decidir si quieren gestar o no. Los embarazos de niñas menores de 15 años son considerados embarazos de riesgo. Si está en riesgo su salud, tienen derecho a abortar. Según estadísticas oficiales, una de cada 5 niñas es abusada sexualmente. Obligarlos a gestar es tortura. Hablemos en la escuela. Es nuestra obligación. Es su derecho. Saquemos de la clandestinidad pedagógica el derecho al aborto. Creamos el Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, que tiene como objetivo promover la articulación de una red nacional y fortalecer la promoción comunitaria y territorial en todo el país, para coordinar acciones para la igualdad y la promoción de la diversidad y para prevenir y actuar frente a casos de violencias por motivos de género. Además, está orientado a brindar herramientas y recursos para la formación y capacitación continua de todas las personas inscriptas en el registro. Estamos haciendo historia y tejiendo redes entre todas, todos y todes. Desde hace 7 años, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación. ¿Qué es la explotación? Cuando se reduce o mantiene una persona en condición de esclavitud o servidumbre. Cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Cuando se promueve, facilita o comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos. Cuando se promueve, facilita o comercializa la pornografía infantil. O la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. Cuando se fuerza a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. Cuando se promueve, facilita o comercializa la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. La trata de personas es una violación a los derechos humanos. Es un problema social en todo el mundo. No tiene fronteras. Varones, mujeres, niñas, adolescentes, travestis, transgénero pueden ser reclutados y reclutadas. Los tratantes o las tratantes y los grupos afines se aprovechan de las personas en especial situación de vulnerabilidad, por necesidad de ingresos económicos, por su bajo nivel educativo, porque están atrapadas en la guerra, porque sufren discriminación. En el caso de las y los adolescentes, frente a conflictos familiares y en las redes sociales, aparecen personas que se les presentan y dicen ser salvadores. Las mujeres migrantes somos principalmente vulnerables, porque quedamos alejadas de nuestras redes humanas de contención. A veces porque no manejamos el idioma del país de destino, porque somos endeudadas con promesas de una vida mejor. No creas que no puedes hacer nada. No creas que no puedes hacer nada. Difundamos. Difundamos testimonios y mecanismos de acción de los tratantes, casos y sentencias. No compremos. Adquirir productos que han sido elaborados con mano esclavizada es fomentar a la explotación. No consumamos. Consumir la explotación sexual es consumir humillación y maltrato, porque las personas no somos mercancía. Visibilicemos. Visibilicemos. Es la mejor forma de no ser cómplices del abuso, de la injusticia y el sufrimiento de miles de personas que han sido esclavizadas y despojadas de su autonomía, de su propia libertad. Prevengamos. Eduquemos para advertirlo, evitarlo, sancionarlo. Exijamos justicia. Exijamos un compromiso sostenido y eficaz contra la trata de personas y el cumplimiento de la ley en todos los casos. Denuncia. Porque creemos importante concientizar y sensibilizar sobre la situación de víctimas de trata y proteger sus derechos. Te pedimos que no mires para otro lado. Somos todos y todas responsables y actores necesarios para esta lucha contra la trata de personas. Podemos generar un cambio. Podemos generar un cambio. Podemos generar un cambio. Sonido del viento, un rayo luz azul que me da movimiento. Ya se prendió el motor del nuevo futuro. Si todo sigue igual, el mundo enfermo explota. No te quedes sentado, mudo duro. Hay mucho por hacer. Ya rodó la pelota. Como la luz, voy a mirar. nueva entrega de La Corresponsal para Barritando en Enfermería. El 30 de enero, la OMS declaró a la epidemia del COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de marzo, caracterizó al COVID-19 como una pandemia. El presidente de la Nación anunció el 19 de marzo el establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio a través de un decreto de necesidad y urgencia. Uno de los objetivos de esta medida era contener la transmisión del coronavirus a fin de que los estados nacionales, provinciales y municipales pudieran adecuar infraestructura y la gestión de los desafíos de la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires, la gestión se estableció que existían tres ámbitos sociales y espaciales muy vulnerables: los geriátricos, los paradores y las villas. Al presente, más de la mitad de los geriátricos tienen casos confirmados. Se infectaron 1.947 adultos mayores y fallecieron 201. El aislamiento comunitario no funcionó. Reiteramos, el aislamiento comunitario no funcionó. El fracaso se debió a la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, a la falta de controles estatales de cumplimiento de los protocolos del estado de las habitaciones y también a que los protocolos no contemplaron la particularidad de decenas de personas conviviendo en espacios, en ámbitos espaciales comunes. Al fallar las medidas preventivas, el protocolo propone para la contención del contagio la realización de un hisopado. A los 7 días de la aparición del caso confirmado, sin considerar que esa persona estuvo contagiando en forma previa a la aparición de los síntomas y que mientras espera los resultados de los hisopados, la cadena de contagio continúa. El problema también lo tienen los protocolos implementados en los paradores de la ciudad, donde se encuentran alojadas aproximadamente 2.000 personas que se encuentran en situación de calle. Con una salvedad, hasta el día de la fecha no existe un protocolo integral específico para los paradores. Existen protocolos de ingreso y ante casos sospechosos, pero no uno que regule justamente las medidas de prevención. El juez Schaibler expresó en una sentencia que dicho protocolo resulta ineficaz para impedir que las personas que se encontrasen en paradores pudieran contagiarse masivamente. Debido a que durante el tiempo de incubación del virus, la persona que lo posee no presenta síntomas, por lo que el protocolo aún no se activa. Pero ya sería capaz de propagarlo. En esta misma causa judicial, el gobierno acompañó un protocolo aprobado el 6 de enero del 2020. Resulta admirable el grado de prevención del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo que en su contenido no existe ninguna mención al coronavirus. Reiteramos, en su contenido no existe ninguna mención al coronavirus. Una vez levantada la barrera del aislamiento comunitario, el COVID-19 afectó a 90 de las 92 personas que habitaban el parador de Retiro. El gobierno sostuvo que aplicó todos los protocolos. Quizás los protocolos están mal elaborados y no consideran el hecho que cientos de personas están conviviendo hacinadas durante las 24 horas del día en un espacio cerrado. Tal vez la propia existencia del parador es contraria a toda medida de prevención en esta crisis sanitaria. Las personas en situación de calle debieron ser alojadas en hoteles, algo más digno y respetuoso del derecho a la vivienda. Dignidad que el gobierno reconoció a los repatriados, pero desconoce a los que viven en la calle. El trato desigual no termina allí. En la ciudad, los contagiados con síntomas leves van a hoteles. En cambio, las personas en situación de calle las alojan nuevamente en otro parador, uno especial construido en Costa Salguero. El código de edificación, aprobado en 2018, redujo de 30 metros a 18 metros cuadrados la superficie mínima de una vivienda. Decisión muy cuestionada socialmente. Reiteramos, el Código de Edificación, aprobado en 2018, redujo de 30 a 18 metros cuadrados la superficie mínima de una vivienda. Pero el gobierno no respeta lo que le exige a los privados que construyen en la ciudad. A los que están en situación de calle les ofrece un espacio de alrededor de 4 metros cuadrados. Las viviendas colmenas que existen en otros países y no se escandalizan, por lo menos otorgan espacios con intimidad. A pesar de haber individualizado a las villas, barrios populares, según la ley 27.453, como ámbitos de alta peligrosidad de contagio, el gobierno de la ciudad demoró más de 2 meses y medio desde el establecimiento del aislamiento para la elaboración del protocolo de actuación frente a la propagación del COVID-19 en barrios populares. Una aclaración menor. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvo más de 2 meses elaborando el protocolo, sino que no pensaba elaborarlo. El juez Darío Reynoso tuvo que obligar al gobierno a confeccionarlo. El 30 de mayo se aprobó la primera versión del protocolo, que hasta el día de la fecha no supera el estatus de un conjunto de lineamientos generales. Mientras tanto, los barrios populares fueron sacrificados durante semanas. Barrios como Carlos Mujica, Padre Richardelli, Scapino o Villa 2124 sufrieron la falta de agua potable. La precariedad de la infraestructura sanitaria en las villas es generalizada y no garantiza que el agua que llega a las viviendas sea potable y segura. Además, los cortes de suministro son recurrentes, por esta razón advirtiendo que el gobierno continuaba con la misma asistencia sanitaria que ya era deficitaria en prepandemia, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, CLIC, logró que la justicia, en una sentencia histórica, ordenara garantizar el agua potable a las 400.000 personas que viven en las villas. Desde el 6 de mayo, a casi 2 meses de la orden judicial, el gobierno no acompañó ni un escrito informando al juzgado que cumplió con la medida judicial. Decidió endilgar responsabilidades a AISA y al Estado Nacional. En un posicionamiento insólito, Rodríguez Larreta sostuvo que la ciudad no tenía ninguna responsabilidad con el 15% de su ciudadanía. Esta semana, un juez federal le recordó que los habitantes de las villas también son ciudadanos, ciudadanas de la ciudad y que no es su responsabilidad y que, por lo tanto, la causa judicial debe tramitar ante jueces de la ciudad. La correlación es directa entre el corte de suministro de agua y el incremento de contagios. El ministro de Salud, Fernán Quirós, informó que estudios con testeos serológicos IgG para medir la cantidad de personas con anticuerpos de coronavirus detectaron que el 53% de los habitantes del barrio cursaron la enfermedad. Reiteramos, el 53% de los habitantes del barrio cursaron la enfermedad. El cumplimiento de sentencias judiciales en estos temas no es novedoso. El 18 de febrero de 2011, la justicia ordenó elaborar un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico de la Villa 2124, revisando las reparaciones urgentes que resultaran necesarias. Pero el gobierno no cumple la medida judicial. Mientras tanto, murieron personas electrocutadas en el barrio. Ni la pandemia modificó el respeto oficial a la vida. Hace semanas que la Villa 2124 sufre cortes continuos de luz en distintos sectores del barrio por varios días. A 4 meses del aislamiento, la ciudad aún no tiene protocolo para inquilinatos ni para edificios residenciales. La pandemia hace todo lo posible para poner en el centro del debate de la ciudad la emergencia habitacional. Pero sigue sin hacer mella en la mirada negacionista del gobierno. ¿Será porque su atención está fija en no permitir que la pandemia frene los negocios inmobiliarios? Tanta es la concentración del gobierno de Rodríguez Larreta en los temas inmobiliarios que la legislatura, a instancias del bloque oficialista, estuvo sin sesionar durante un mes, porque la justicia federal ordenó que no se altere la situación de hecho y de derecho de inmuebles ferroviarios ubicados en Villa Crespo y el predio conocido como Triángulo de Salguero. La legislatura, que estaba premiada por votar leyes que autorizaran negocios inmobiliarios en estos terrenos, quedó sin agenda de discusión durante un mes. Detallamos solo algunos de los capítulos de lo sucedido en la ciudad durante esta pandemia, para que lo esencial no sea invisible a la memoria y para que a posteriori de los discursos observemos que en la ciudad hay un ejercicio del arte de la política orientado a transformar lo público en lo privado y una manifiesta práctica de sacrificio de los sectores populares. Vía el cohete a la luna. Por Jonathan Valdivieso y María Eva Kutsovitis. Transmitió la corresponsal desde algún lugar de Erbil para Barritando en Enfermería y sus radioescuchas. Thank you. Actualmente, las alternativas terapéuticas para tratamiento de COVID-19 a nivel mundial se encuentran en investigación, con pequeñas diferencias de algún tipo de alternativa sobre otras, pero que está en revisión permanente. Hay más de 200 alternativas en prueba, tanto para terapéutica como para quimioprofilaxis, a lo largo de más de 2.000 estudios registrados a nivel mundial, al menos de las principales bases de información científica. El tratamiento hasta ahora que ha demostrado más efectividad es el uso de corticoides sistémicos en un curso de 10 días, pero como toda intervención terapéutica en medicina, adecuada al paciente que corresponde en el momento que corresponde. Este beneficio terapéutico se ha visto en pacientes con enfermedad COVID moderada a severa, con requerimiento de oxígeno o de asistencia respiratoria mecánica. No se ha visto ninguna mejoría de pacientes con COVID-19 con dosis de corticoides en otra situación clínica. Así como hay muchas alternativas terapéuticas, la mayoría de ellas constituyen hasta el momento alternativas promisorias pero no probadas. Hay un gran esfuerzo de la ciencia y de la investigación a nivel mundial para poder detectar justamente cuáles son las alternativas adecuadas en los pacientes correspondientes y en el momento indicado para poder implementarlas. Sigue siendo hasta el momento la alternativa más segura y la más costo efectiva la que está al alcance de nuestras manos, que tiene que ver con respetar el distanciamiento social, con protegerse al momento de estornudar o de toser con el pliegue del codo y con el lavado frecuente de manos. Buenas noches, Joan Pons, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Joan, un placer conocerte. Joan Pons es enfermero, es uno de los miles de españoles que están trabajando en el sistema público de salud, bueno, en el sistema de salud inglés, y si por algo caracteriza la labor de Joan es que es una de las personas que está probando la vacuna de Oxford, que es ahora mismo la que resultados más prometedores está ofreciendo y en la que más esperanzas hay depositadas. Joan, ¿cómo fue este proceso de presentarte a probar una vacuna? Porque creo que los papeles que tuviste que firmar como mínimo asustaban un poco. Hablaban de fallos generales, de cuestiones muy peliagudas. Sí, yo soy enfermero en la unidad de cuidados intensivos aquí en Sheffield y hace como unas 9 semanas recibimos un email, no solo yo, sino todos los hospitales del Reino Unido, porque la unidad de Oxford estaba buscando voluntarios para la fase 3, pero quería específicamente personal sanitario que estuviera día a día batallando con el virus, porque la única manera de probar si la vacuna funciona o no es que los voluntarios pues se infecten. Por eso normalmente la fase 3 tarda años para escoger, de modo que nos escogieron a nosotros, querían reducir y acelerar todo en unos cuantos meses. Pues ahí estoy, me la pusieron el día 5 de junio y ahora están esperando que yo dé positivo, pero de momento ya llevo 7 semanas y he dado 6 PCRs negativos. Pero quién sabe, igual la semana que viene voy a dar positivo. Bueno, Joan, una cuestión importante. Cuéntanos, porque creo que incluso te advertían, ¿no? Lógicamente tuviste que firmar un contrato con los riesgos que podía acarrear esta vacuna. Sí, es verdad. Pero sí que es verdad que la última frase había 2 páginas de lo que lo menos severo a lo más severo. Y la última frase ponía, en casos muy excepcionales, puede producir un shock anafiláctico y la muerte. Pero claro, yo también soy enfermero y estoy acostumbrado a leer esta frase, porque siempre que hacemos una operación o hacemos cualquier cosa, siempre la pone. Y yo lo pongo todo también en un poco en relatividad, porque como en mis 23 años como enfermero, yo nunca he visto a nadie que se haya muerto porque han puesto la vacuna, pero sí que he visto a unas cuanta gente que se han muerto por no ponérsela. Por lo tanto, yo confié en Oxford, crucé mis dedos, me dejé poner la vacuna y aquí estoy, 7 semanas después, pues viví tecleando y con unos resultados muy buenos que sacaron el lunes, porque hay mucha esperanza. De momento es segura y también tiene una doble protección. Ahora falta saber, la pregunta del millón de dólares, si es eficaz. Bueno, por lo pronto, y ya que tú estás en una situación en la que muchos de nosotros podemos encontrarnos dentro de unos meses con la vacuna inoculada en nuestro cuerpo, en este caso la tuya es la de Oxford, ¿todo bien? ¿Te encuentras bien? ¿Algún efecto secundario que nos quieras comentar? ¿Alguna reacción que quieras decirnos? No, yo no he tenido ningún problema. Cada día me tengo que tomar la temperatura a la misma hora. También tengo que rellenar un cuestionario en internet para ver si tengo algún síntoma, pérdida del olfato, pérdida del sabor, malestar general. De momento yo no he tenido ningún problema. Y el lunes pues ya dijeron que la vacuna era segura. Sí que es verdad que algunos de los voluntarios tuvieron dolor de cabeza y un poco de malestar, pero como cualquier otra vacuna. Vale la pena pues tener 24 horas, 48 horas de un poco de síntomas que no coger el COVID. Por lo tanto, yo pues le pido a todo el mundo que sí, que si la vacuna sale y es efectiva, que se la pongan pues cuando salga, que espero que sea antes de Navidad. Bueno, no sería desde luego nada mal dato. ¿Qué te parece, por cierto, Joan? Sabemos que Gran Bretaña todavía está reportando datos realmente malos con respecto a contagios y ha superado la barrera de los 46.000 fallecidos. Sin embargo, hemos tenido conocimiento hace apenas una hora que el Reino Unido va a imponer cuarentena a todas aquellas personas que vengan desde España, británicos o españoles, que viajen al Reino Unido. ¿Qué te parece esta medida? Bueno, a mí me parece que la gestión que el gobierno inglés ha hecho del COVID es fatal. Yo hago gestión de enfermería, mi trabajo es gestión de enfermería. Y si yo hubiera hecho la misma gestión que el gobierno inglés ha hecho del COVID, yo estaría en la calle o en prisión, porque yo creo que ha sido muy negligente lo que ha hecho el gobierno inglés. Y ahora sí, cuarentena. Pero en los aeropuertos de aquí de Inglaterra se han pasado abiertos pues hasta ahora, hasta junio, marzo, abril, mayo, junio, que son el pico de la pandemia, estaban abiertas. 28 millones de personas entraron en Inglaterra y nadie sabe si tenían COVID o no. Ahora sí, de repente, ¿por cómo la cuarentena? Eso, muchas de las razones de las decisiones que el gobierno inglés ha tomado las encuentro pues bastante, paradoxales. Joan, y por último, ya para despedirte, o sea que nos hablas de que podríamos tenerla para Navidades, la vacuna, Navidades de 2020 a 2021, quiero pensar. Bueno, eso es lo más optimista que dicen ya la Universidad de Oxford, es que si todo sale bien, podían tener ya los resultados provisionales en septiembre y pasarlos a la Organización Mundial de la Salud para pedir una licencia provisional, porque como no sabemos los efectos a largo plazo, pero lo importante es que la vacuna salga al mercado para poder parar todas estas muertes. Y entonces, el año que viene, porque a mí me siguen haciendo el control durante un año, ya saldría la vacuna definitiva. Pero lo importante es esta vacuna provisional, porque como no ha habido ningún efecto secundario a corto plazo, la probabilidad que haya efectos secundarios a largo plazo es muy baja. Pero lo más importante es que se pare este virus, porque es que si no, pues el mundo se volverá loco, porque ya lo ves, con las segundas olas aquí en España, aquí también en Inglaterra tenemos segundas olas, y en América del Sur y todo el continente en el sur, pues todavía no ha llegado al pico. Como la OMS dijo esta semana, las infecciones cada día están subiendo, la pandemia no va bajando, va subiendo. Joan, muchísimas gracias y de verdad, enhorabuena por este trabajo y este sacrificio que estás haciendo por la salud de todos. Nuevamente, gracias, suerte. Les traigo recomendaciones de acciones, porque yo sé que a ustedes les gusta comprar empresas que suban mucho. Sí, en este canal dimos mejores inversiones que el dólar. Aunque usted no lo crea, lo hicimos. Simplemente traigo lo que pasó durante el encierro en sus casas. Mientras ustedes estaban encerrados, hubo gente que estuvo sacando ese diferencial. Por algo terminan subiendo las empresas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir directamente a qué acciones estamos recomendando para los próximos meses, próximas semanas. Investiguen sobre todo lo que estoy diciendo yo y saquen también sus propias conclusiones. Laboratorios Richmond. Estamos en un momento importante de todo el tema que tienen con los laboratorios. Estamos muy ansiosos. Todos decimos, bueno, ahora queremos comprarnos remedios, nadie dejó de pagar la medicina prepaga. Dejaste de pagar el colegio de tus hijos, dejaste de pagar el alquiler, te quedaste sin laburo, pero la medicina prepaga no la dejas de pagar y los remedios no te los vas a dejar de comprando. Por eso el sector de laboratorios es un sector muy consolidado. En este caso, Richmond es una empresa que tuvo muy buenos rendimientos en el pasado. Es una empresa que está en este sector, que no la afectó tanto a la pandemia, sigue siendo muy interesante. Es una empresa de panel general, es una empresa que no tiene mucho volumen, pero es una empresa que hay que tener. ¿Saben por qué? Porque aparte es una empresa que está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque se mete en cuestiones de moda. ¿Cuál es la moda hoy? La cuarentena, el coronavirus. ¿Y qué hizo? Cerró un contrato para hacer testeos de un medicamento. Va a agarrar 1.500 tipos del sistema sanitario, enfermeros, médicos, todos, y le va a dar un medicamento para ver si funciona. Imagínense, si lo toman a ellos como referencia en el mundo de un experimento mundial, el beneficio que pueden llegar a tener si esto funciona. Por eso Richmond es una empresa que tienen que tener dentro de su cartera. Vamos por AstraZeneca. Es muy difícil de pronunciar, pero por suerte en la bolsa tenemos la particularidad que usamos todo por letritas. Entonces, en los CDRs la pueden buscar como AZN. ¿Y por qué estoy recomendando esta empresa? Porque esta empresa tiene una particularidad. ¿Vieron que están todos hablando de que va a venir el laboratorio Pfizer argentino y va a hacer experimentos? Y los políticos de Ginés, dice, yo, el ministro de Salud, estoy orgulloso de que vengan acá a hacer experimentos sobre cómo conseguir la vacuna de coronavirus. Vienen acá porque es un quilombo, entonces se dice, bueno, usemos a todos monitos para meterle la vacuna. Y como estamos todos contagiados, nos usan por eso. Pero bueno, en Brasil las cosas están más jodidas, y en Brasil hay más población, y en Brasil siempre hace mejor negocio que acá por muchas cuestiones. Y vamos a agarrar la misma empresa que está haciéndolo en Argentina, el tema de las vacunas, la que hace en Brasil, que es esta, que es AZN. Esta empresa está trabajando con la Universidad de Oxford y está haciendo el experimento de la vacuna en Brasil. Por eso también es una buena alternativa para estar cubierto en todo lo que tiene que ver con la cuarentena. Todo lo que capaz estás ganando mucho, bueno, acá tenés nuevas alternativas de inversión. En un par de meses, si estas empresas suben de precio, si no suben de precio, me voy a hacer boludo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo soy un argentino chanta. Bull Market. Pero el Bull Market no es simplemente la suba de la bolsa. Es la empresa, el broker de bolsa que vos tenés que usar. We'll be right back. Damas y caballeros, hoy es un día histórico. ¿Estamos listos para empezar? 3, 2, 1. Buenos días, Guillermo. Bienvenido a la Argentina del futuro. Mamá, se colgó Telecentro de nuevo. No, tranquilo, tranquilo. Y entró un hombre marrón en la casa. Hay dos noticias, una buena y otra mala. Ah, es otro sketch del coronavirus. La buena es que se terminó la cuarentena y sobreviviste al COVID-19. El mejor país del mundo. La mala es que ya no existe Capital Federal. Ah, qué país de mierda. La curva de contagios subió exponencialmente, colapsó el sistema de salud, se hundió la economía. Ah. El virus evolucionó y borró del mapa la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y cuántos sobrevivientes hay? Uno solo. Vos sos el último. ¿Yo soy el último argentino? No. Sos el último porteño. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Las demás provincias siguen igual. Ah, qué bajón. No. De hecho, todas prosperaron. Pará. ¿Vos me estás diciendo que Argentina está mejor sin capital federal? Sí. Se descentralizó el poder, creció el PBI, cerramos la grieta política y social. ¿Esto es real? Bravo por eso. Le pagamos al Fondo Monetario Internacional y ahora somos potencia mundial. ¿Pero qué pasó con el hambre, con la inseguridad, el desempleo? Sí, sin capital federal no hay concentración demográfica. Sin concentración demográfica no hay desempleo. Sin desempleo no hay hambre, sin hambre no hay inseguridad. ¿Pero a quién odian, a quién envidian, a quién discriminan? A nadie. Abrazamos nuestras diferencias con espíritu federal y ya ningún territorio se siente superior al resto. ¡Ah! ¡Lo arruinaron todo! ¿Y el conurbano? En el conurbano están todos muertos. Ok, una buena entre tanta pálida, ¿no? Guillermo, necesitamos tu ayuda. ¡Ah! Típico, soy el último porteño y los provincianos ya me están pidiendo cosas. Estoy empezando a sospechar que es un reverendo hijo de puta. Los registros que quedaron del área metropolitana de Buenos Aires son prácticamente nulos. ¿Y quieren estudiarme, reproducirme y refundar mi cultura? No. Queremos saber cómo vivían, ponerlos en un museo, ocupar sus tierras y olvidarnos gradualmente de que existían. Ah, qué difícil es el pueblo originario. Muy bien, ahora te voy a mostrar un par de fotos. Ah, ok, tiene iPhone. Tranquilo. Apropiación cultural ahí, ¿no? Cualquier información que nos puedas dar nos sirve. Olvídense, soy porteño, nivel 5, lo que no sé me lo invento. Perfecto, ¿qué era esto? Fácil. Eso era el obelisco, era como un monumento histórico, el principal icono de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en homenaje a qué era? No tengo ni la más puta idea. ¿Sos el último porteño y no sabes por qué construyeron el obelisco? Creo que era en homenaje al pene de Pedro de Mendoza. Y tu pueblo lo usaba para celebrar actos patrios, ¿verdad? Okay, wow. Sí, pero más que nada para protestar o festejar por pelotudeces de la agenda semanal. ¿Por ejemplo? Desaparecidos en democracia, funcionamiento del sistema judicial, expropiación de empresas privadas, eventos de turismo, carretera, proteger la libertad de expresión, defender a Videla. Era evitar la vuelta del comunismo, exigir la vuelta del comunismo, bueno. Suicidios dudosos, fetos gigantes, piquetes, tetazos, ollas populares, golpes de estado en países limítrofes, cuadernos, escuchas, marihuana, maltrato animal y en todas te choreaban el celular. ¿Qué? Capital Federal, no lo entenderías. O sea que era un monumento de descarga social. No, ese era el McDonald's de al lado, lo hacíamos pija cada vez que ganaba o perdía nuestro equipo de fútbol. ¿Y eso qué era? Y era un juego que incluía violencia, asesinatos, corrupción de menores, connivencia con el poder político y los domingos pateaban una pelota. ¿Cómo no saben lo que es el fútbol? Bueno, han cambiado mucho las cosas. ¿Pero de qué trabaja Marcelo Tinelli? ¿Qué es un Marcelo Tinelli? Ah, qué futuro distópico. ¿Qué era esto? Eso se llamaba Bicisenda. ¿Y qué era? Era una pista de aterrizaje para Rappi, Globo y PedidosYa. ¿Y estas eran empresas reguladas por el gobierno, no es así? Ni cerca, pero tenía como una flota de seres humanos que andaban en bicicleta por toda la ciudad y que traían comida durante la pandemia. ¿Y estas personas podían salir a la calle porque eran inmunes al virus? No, pero eran inmunes a tener ART. Así que medio como que sociedad decidimos que su vida valía lo mismo o menos que una hamburguesa triple bacon con papas cheddar. Entonces funcionaban como esclavos, había esclavitud. Bueno, tampoco le decíamos así, ¿no? ¿Y cómo les decían? Trabajadores esenciales. Ah, como los médicos. Sí, pero los de la bici cobraban un poco más. ¿Qué era esto? Eso se llamaba subte, era un lugar donde te abusaban sexualmente para que llegues rápido a la oficina, que era otro lugar a donde te cogían, pero esta vez avalados por la Constitución Nacional. ¿Qué más tenés? ¿Qué era esto? Ah, bueno, esa era la General Paz. Ningún porteño jamás la cruzó. ¿Y por qué no? Porque ahí terminaba el mundo, ¿no? No, ahí precisamente pensaba el resto del no país. No quiero entrar en terraplanismo, pero... Vi un montón de cosas de este lado. Sí, la luz mala, el chupacabras, el pombero, los duendes y el sexo entre primos. Te aseguro que acá nadie está teniendo sexo entre primos. Wow, qué mal la deben estar pasando las ovejas entonces. Ok, ¿qué era esto? Eso era el informativo de 26TV, se hizo como muy popular durante la abstinencia sexual de la cuarentena. Y esto era un típico noticiero de la capital federal. Sí, porque no aprendías nada, pero te dejaba recaliente. Ok, entonces los porteños durante la cuarentena se masturbaban con la cotización del dólar. No, eso ya lo hacíamos desde muchísimo antes. ¿Qué era esto? Eso era un cine. Pagabas una entrada y veías a un millonario excéntrico de otro país que quería salvar al mundo. Iron Man. No, un pastor evangélico. Ah, era un templo de fe. Sí, la gente pobre les daba plata a cambio de contención emocional y los de clase media decíamos, ah, qué boludos. ¿Y ustedes qué hacían? Le pagamos 1000 pesos por semana a un psicólogo durante 10 años. ¿Qué era esto? Esa era la casa de Gustavo Cerati. Se llamaba Planetario, era como una zona importante de tráfico de drogas, prostitución y visitas escolares. ¿Y esto? Eso era Puerto Madero, ahí vivían todos los intendentes y gobernadores del conurbano. ¿Y este asentamiento? Ah, bueno, ese era un clásico de Capital Federal, se llamaba Villa Miseria. Yo me estoy sintiendo muy incómodo en esta situación. Nada, pero como el nombre era ofensivo, después se lo cambiamos a Barrio de Emergencia y después se lo cambiamos a Barrio Vulnerable y después se lo cambiamos a Barrio Popular. ¿Y eso ayudaba a batear los prejuicios? No, porque nunca les dimos agua, qué ironía. Estoy incómodo verdaderamente. Ok, ¿qué era esto? ¿Una especie de calabozo? No, eso era un monoambiente de 25 metros cuadrados en el barrio de Palermo. Pasamos la mitad de nuestra vida trabajando para poder vivir en un lugar así. ¿Y Palermo era un barrio de emergencia también? Era un barrio de emergencia estética. Ok, suficiente. Ya tenemos la información necesaria. Gracias por todo. ¿Y ahora qué? Y ahora nada. Vivi, te dejamos todo para sobrevivir. ¿Tienes agua? ¿Qué pasó? Okay, ¿qué carajo? Es un suministro ilimitado de agua mineral del manantial. Sí, perdón, esto pasó por el riachuelo porque si no me lo puedo tomar. Es el agua más limpia que hay en el país. Y ya la contaminé. Sorry. ¿Tienes comida? Pará. No, ¿qué haces? Nada, le estoy metiendo un frasco. Eso es para que sobrevivas, no es para hacer tendencia. ¿Ustedes quieren que yo me coma una empanada sin un frasco como un animal de la zona oeste? Bueno, te podés cocinar, te dejamos todos los elementos. No son para eso. ¡Dictadura! Te estamos dando todo. ¡Ah, todo es bronca y dolor! ¿Qué te falta? ¿Qué más querés? ¡Quiero más! Quiero velocidad, quiero depresión, quiero ansiedad, quiero encierro. Quiero la sensación de saber que puedo morir en cada esquina, pero conectado a Wi-Fi. Quiero utilizar el transporte público a precio dólar y no poder subirme porque está lleno. Quiero ir a un lugar que tenga todas las luces encendidas, aunque sea de día. Quiero comer alimentos ultraprocesados en un shopping sucio después de dejar la mitad de mi sueldo en un cinto con tachas. Quiero andar en auto y no poder estacionar porque instalaron un nuevo container de residuos reciclables a prueba de niños pobres. Quiero ir a un bar que tenga más opciones de cerveza artesanal que empleados en blanco. Quiero vivir y no estoy fuera de lugar. Ustedes están fuera de lugar. Todo el maldito país está fuera de lugar. ¿Quieren la verdad? ¿Quieren la verdad? Ustedes no pueden manejar en el microcentro en hora pico. Porque cuando se levanta la mano para pagar el monotributo de lo que fue tu mejor trabajo freelance y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvida lo interior del país. Esto es Capital Federal. Y tenemos un barrio chino. Bueno, no sé. No sé qué otra opción le queda. La otra opción es que te vayas a lavar copas a España. Bueno, hubiésemos arrancado por ahí, ¿no? Ah, pero qué porteño de mierda. Sí, pero tranquilos. Soy el último. Como no sentir el Hoy lo que nuestro mensaje y lo que queremos transmitir es algo muy importante, es que no naturalicemos los números. Cada nuevo caso es una persona que es confirmada con coronavirus, que tiene incertidumbre, que tiene temores, que tiene que estar en resguardo, que tiene que minimizar el contacto con otras personas, dentro de lo cual está incluida su familia. Si tiene un síntoma leve, puede pasarlo en un lugar de aislamiento secundario, en un lugar de aislamiento en su domicilio, si tiene las condiciones, puede requerir internación, si es moderado en piso, no se pueden recibir visitas, esa internación, ese aislamiento, el contacto con el personal de salud también es particular. En relación a la internación con terapia intensiva, los familiares tampoco pueden visitarlos, los informes son por teléfono, pueden requerir respirador o alguna otra asistencia como diálisis y obviamente la situación es más complicada. Y cada caso, cada persona que nosotros decimos, cada vez que decimos el número de personas que están en terapia intensiva, es una persona, es una historia, es una familia, y ni que hablar con las personas que fallecen, con ese número que en las últimas semanas está aumentando. Y en eso también queremos ponerlo en palabras. Nuestro compromiso es decir lo que está pasando. De ninguna manera queremos asustar, pero el compromiso es decir lo que está pasando. Y este es un momento clave para que cada uno, para que cada una revise ese cumplimiento de las medidas, optimice ese cumplimiento de las medidas. Necesitamos redoblar los esfuerzos y que cada acción que tomemos sea sin minimizar el riesgo, sabiendo que esos 2 metros de distancia son claves para disminuir la posibilidad que, aunque alguna persona pueda estar incubando el virus o tener muy poquitos síntomas y no saberlo, con esos 2 metros de distancia, con ese tapaboca, con ese lavado de manos, con esa limpieza de las superficies y de los objetos que usamos frecuentemente, con ese aireamiento de los ambientes, saber que si estamos poco tiempo en lugares abiertos a una distancia prudencial y realizando actividades de baja intensidad, sin gritar, sin cantar, sin obviamente ni toser ni estornudar, porque tenemos el tapaboco, porque nos cubrimos la boca con el pliegue del codo, son situaciones que minimizan el riesgo. Estamos en un momento importante en el cual nuestro sistema de salud está dando respuesta y tenemos que redoblar los esfuerzos para que siga, para que realmente siga pudiendo dar respuesta. Nosotros necesitamos valorar nuestros logros, confiar en nosotros, saber que esa mortalidad por millón de habitantes es baja comparada con otras regiones, con otros países de nuestra región, pero que ese número son personas y que cada acción que tomemos podemos hacer que sea lo menos posible. Se ha establecido que aquellos pacientes con enfermedad leve o moderada que luego del 10º día se encuentran en buen estado clínico y en donde sus síntomas se mantienen estables, se puede otorgar el alta de aislamiento con seguridad sin necesidad de utilizar la PCR. Para aquellos pacientes que se encuentran, que ingresaron al hospital por una causa clínica, quiere decir que tienen una neumonía, que tienen algún criterio que hace que tengan que estar precisamente en el hospital por una causa clínica, el criterio es distinto, son pacientes que en general tienen formas graves y en estos pacientes lo que se hace es, se busca que estén con síntomas clínicos estables, pero requieren hacerse un estudio de PCR que sea negativo para poder otorgarse el alta de aislamiento. Esto ha surgido a través de diferentes estudios clínicos en donde lo que se sabe es que una vez que comienzan los síntomas, a partir del día que comienzan los síntomas y en los días subsiguientes, la posibilidad de que el virus sea viable en las formas leves o moderadas disminuye con los días y no ha sido recuperado virus viable o con capacidad replicativa más allá del 10º día. Esto es lo que hace que tengamos un sustento científico sólido para poder hacer estas recomendaciones y adicionalmente nos permita tener un uso eficiente de la tecnología de pruebas, como por ejemplo en el caso de la PCR, para que nosotros podamos tomar decisiones más adecuadas basadas en la evidencia, cuidando más y mejor todos los días. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un contacto estrecho? Es toda persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado, al menos 15 minutos, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quien comparte habitación, baño o cocina con un caso positivo. Como los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad, deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo, aun cuando no tengan síntomas. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. ¿De qué laburás? Enfermero. De enfermero. Ah, bueno, estás en una situación, obviamente, que todos admiramos a los enfermeros, sí. El laburo del día a día. ¿Cómo estás sobrellevando el tema del COVID? Y el tema es la falta de enfermeros, la falta de personal. Se nota mucho lo que es en todos los hospitales y es algo, qué sé yo, fundamental. ¿Ustedes se multiplican? Sí, además hay muchos compañeros contagiados. Es todo complicado el tema. ¿Te da miedo, te da temor? No, a mí miedo, temor no, sino creo que es para lo que estudié y para lo que estoy capacitado y trato de hacerlo, al igual que mis compañeros, de la mejor forma. ¿Dónde trabajás? En el Hospital Ramos Mejía y estoy... Sí, en el Hospital Ramos Mejía. ¿Y qué te dice tu familia? No sé cómo se compone. Tengo a mi esposa, 3 hijos y es complicado porque al comienzo, cuando empezó todo esto, tratar de usar barbijo en casa, de prevenir todo y bueno... Y ahora ya se está prácticamente desbordando todo y hay una imagen de que en cierta forma nos vamos a contagiar todos. ¿Tu esposa cuando te va, qué te dice? ¿O tiene un temor? Me imagino que está afectado. Ella también es enfermera, así que ya estamos los dos, digamos, trabajamos en esto, sabemos las consecuencias, vemos todo, digamos, toda la realidad de lo que se vive y qué sé yo, estamos ahí al día a día. Bueno, no te queremos hacer llegar tarde, así que te agradezco muchísimo. No, está bien. Algo que quiero remarcar es algo que por parte del gobierno de la ciudad, la enfermería está siendo muy discriminada al excluirlo de la ley 6035, que es la ley que rige para los profesionales de la salud. En lo que es capital, los enfermeros somos considerados personal administrativo y la verdad que es una falta de respeto a la enfermería. Claro, con esto que ha pasado, que obviamente han dado la vida a ustedes, esto se pueda replantear y realmente ese reclamo se pueda llegar a buen puerto. Esperemos que se pueda llegar a lo que es la ley 635 y nada, gracias a ustedes. Y remarquen bien lo que es inclusión a la enfermería, a la ley 6035. Mira, y también los aplaudimos a ustedes porque siempre se aplauden a los médicos, que está bien, está bárbaro, pero con los enfermeros tenemos que hacer exactamente lo mismo, aplaudirlos porque están dejando todo. La enfermería tiene un contacto directo con la persona de cuidado, un 80%, a diferencia de otros profesionales. Y estamos las 24 horas, los 365 días, estamos siempre. Bueno, simplemente y bien grande, gracias. Inclusión a la carrera profesional, ley 6035. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, ahí estaba, una vocal, ¿no? Está muy bien el reclamo también, y más en este momento donde, como vos bien decías, Claudio, están poniendo la vida en juego, están poniendo el cuerpo, la familia, ¿no? La salud de la familia, en este caso. Por favor, yeah. Los voy a descubrir, son muy interesantes.